juntos. Porque Santa cuida a los perros. Somos compañeros y compañeras que tenemos algún vínculo con la universidad, que somos docentes o investigadores o estudiantes, trabajamos en proyectos de extensión y todos en general por ahora militamos, digamos, en el frente de Darío Santillán aquí, y nuestra intención es sacar la universidad a la calle, para decirlo de alguna manera, digamos, integrar la universidad más a la lucha de los movimientos populares, llevar a tratar de impulsar un cambio radical, digamos, en cómo la universidad se vincula y cómo participa de las luchas populares. Esto sabemos que es un camino largo y esto es una primera pequeña, muy pequeña actividad en ese largo camino, que un poco también refleja y nos parece importante rescatar. No es algo, no es un comienzo, digamos, es algo que ya venimos haciendo desde hace muchos años, pero que bueno, decidimos, digamos, reformular nuestra estrategia de trabajo en la universidad en función de un trabajo más multisectorial, más integral, podríamos decir, y no tan fragmentado como muchas veces suele ocurrir. Y en función de eso, bueno, decidimos, como esta primera actividad, presentar el libro, en realidad, el presentar el libro como excusa para discutir lo que está pasando en Bolivia, en particular, en la Bolivia del Evo, como es el título del libro, y en América Latina, más en un sentido más amplio. Y para eso, bueno, invitamos a un grupo de compañeras y compañeros que nos van a venir a comentar esto. Van a estar participando hoy, y en este orden van a exponer o van a hablar. Alfredo Serrano, que es director ejecutivo del CELAR, que es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Él trabaja en vinculación con los procesos, digamos, de Bolivia, Venezuela y Ecuador. Tiene mucho vínculo y tiene mucho estudio en relación con eso. Y nos va a hacer una presentación de la situación de Bolivia en ese marco más latinoamericano. Después está Nadia, compañera de la editorial Sudestada, que es la editorial que encaró el proyecto de editar el libro de Tomás, Astelarra, que es el libro que estamos presentando, digamos que es la excusa de la actividad, que es La Bolivia de Evo. Nosotros pusimos La Bolivia del Evo, pero el libro es La Bolivia de Evo. 10 años en el país de las mamitas. Así que bueno, Tomás nos va a contar un poco de qué va el libro. Aclaro, como dijo Alfredo, para aclarar que él no leyó el libro, él va a hacer una presentación más general del proceso de Bolivia. Y después, bueno, va a estar hablando nuestra compañera Felipa Romero Azurduy, que es compañera del Frente de Darío Santillán acá en Puente de Fierro. Una compañera que es boliviana, que bueno, viene participando de la experiencia del Frente hace ya muchos años y nos va a contar un poco su experiencia de haberse venido de Bolivia para aquí, bueno, toda esa cuestión. Y bueno, vamos a hacer un cierre con algo de música, algo para tomar y bueno, algo de alegría. Así que bueno, gracias a todos y todas por estar acá. ¿Por qué carajo uno que tiene un acento medio extraño nos viene a hablar de Bolivia, ¿no? Lo cual me parece pertinente y legítima la pregunta, ¿no? Sí, pues se me nota algo, soy español, no gallego, por favor, soy andaluz. Y llevo mucho tiempo vinculado a América Latina y de hecho En Bolivia, pues viví durante todo el año 2006-2007, todo el proceso constituyente, que supuestamente es un año y medio, a mí me parecieron 150 años. Para un europeo así que llega allá y como que no entiende casi nada, y yo no lo digo abusando del lenguaje, no entiende casi nada, uno supuestamente lleva con tu mochila, en tu maletín, ¿no? Como si fuera, yo desembarqué casi como si fuera una suerte de FMI como de izquierdas. No sé. Que fuera como si una suerte sí, de FMI de izquierda, ¿no? De estos progresistas, llegas desde la Universidad Española, aterrizas en La Paz y estás en pleno proceso constituyente, insisto, con tu mochila llena de apuntes. Yo que vengo del área de economía, como Mariano, había estudiado economía, impartiendo economía. Llegas a Bolivia, había estado ya de paseando, de mochilero, como le decía Tomás, pero nada que ver cuando uno está de mochilero, que está pasándola fantástico, ¿no? Con otra relación con el país. A mí tenía que trabajar en el seno de la Asamblea Constituyente, una vinculación entre el Ejecutivo y la Constituyente, directamente entre la vicepresidencia, trabajando directamente con el grupo de Álvaro García Linera, con la Asamblea Constituyente, y bueno, allí aterricé con un grupo de compañeros. Perdón, ¿qué formación? Soy doctor en economía, soy profesor de economía. Y aterrizo allí con un compañero que ahora es muy famoso porque está con Podemos, Íñigo Errejón. Me imagino que los que siguen la política española, aunque sea de lejos, ahora está ¿no? Ahí haciendo el estrellato. Pues ahí caímos los dos, a ver cómo abordábamos esto que te dicen de asesorar, que es una palabra que da vértigo. Yo le contaba a Tomás, así haciendo la pre-presentación con él, que yo decidí no ponerme ningún gorro boliviano y dije que era de Cádiz desde el primer día, para que nadie me dijera absolutamente nada y que las cagadas estuvieran justificadas desde que soy de Cádiz. O sea, no intenté simular que no venía de Occidente, que traía toda mi epísteme cargada de un montón de cosas colonizadoras, todas habidas y por haber. O sea, asumí todas. Prefería asumir todas porque a partir de ahí las cagadas eran mucho más suaves. Y lo digo esto porque para entender Bolivia, de las cosas más interesantes de entender Bolivia, para mi gusto, es no ponerse el gorro de gringo tan rápido, sino frenarse un poco, a veces que no, que uno tiene a veces la pasión de llegar a un sitio y disfrazarse de lo que los lugareños visten, y yo no me atrevía, me daba vértigo. Y de hecho ahora hablaba con él sobre conceptos como el sumac causai, qué significa sumac camaña, o el ñandereco, que lo dicen en guaraní y en tantas otras lenguas que yo no, ni sé. No me atrevo casi nunca a hablar de eso, ni a dar lecciones de eso. De hecho, soy como muy cuidadoso en cada cosa que he escrito sobre Bolivia. De hecho, hicimos un libro con Íñigo Errejón que se llama Ahora es cuando, carajo, que es un libro que compila. De hecho, Silvia Rivera participó en el libro, Silvia Rivero, perdón, y algunos otros autores, que ahora muchos de ellos son opositores, de hecho, al gobierno, entre ellos Raúl Prada y algún otro. Pablo Stefanoni no lo es, pero también estaba en ese grupo. Y es mi vinculación con Bolivia, por eso cuando Mariano me había invitado para poder estar aquí hablando de Bolivia, pues sí, siempre a uno le apasiona y es como el lugar que más me impactó. Y creo que ahora espero que Tomás cuente cosas del libro en ese sentido, porque compartíamos bastante de este sentido. Explico todo esto porque cuando uno llega a Bolivia para intentar entender el proceso, desde afuera siempre para mi gusto es como muy complejo. Hay demasiadas particularidades en su epísteme, en su historia, en este proceso de esta Bolivia llamada del Evo, ¿no? Para seguir un poco con el título, que me parece muy, muy atinado, podría haber servido hasta de campaña hace poquito, ¿no? Hubiera sido muy útil. ¿Cómo entender lo que está sucediendo en Bolivia? Y uno tiene como, yo al menos, el primer año seguido que estuve en Bolivia, terminé un año entero, perdí 17 kilos, y lo digo en serio, adelgacé 17 kilos. Vine aquí a Buenos Aires, recuerdo dar una charla en la UBA, en Ciencias Sociales, y todo lo veía mal de Bolivia. Había estado un año entero in situ, en todo lo que es lo más apasionante del proceso que inaugura, o que mejor dicho, cristaliza el Evo con su instrumento político, ¿no? Ese instrumento político, y lo digo como una nota a pie de página, que todo el mundo cree que el MAS es el movimiento al socialismo, ¿no? Me imagino, ¿no? Si bien las siglas significan movimiento al socialismo, nada que ver con su proyecto socialista. La palabra socialista no aparece en la constitución boliviana, digo en esta constitución. Y no aparece porque no aparece ni en el pacto de unidad, que fue el documento previo de cinco grandes organizaciones, ¿no? Desde la APG, CSUB, CIDOB, FEJUVE, o sea, todas las organizaciones sociales que fueron llevando a cristalizar cuando gana el Evo en el diciembre, si no recuerdo mal, 18 de diciembre del 2005, que me corrijan si fallo en alguna fecha, hablo de memoria. El concepto de socialista son siglas prestadas, de hecho son siglas prestadas que la necesitaba el Evo en el año 97 para presentarse a diputado, y él tenía su instrumento y requiere de última hora unas siglas que son el MAS y que siguen, insisto, es un término que no aparece en la Constitución. Y cuando digo que no aparece en la Constitución no lo estoy planteando en términos anecdóticos, sino que es difícil exigirle que el proceso vaya rumbo al socialismo cuando el propio proceso no exige ni demanda el rumbo al socialismo en su pacto constitucional. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Esto estamos como a voluntad de cada uno, que cada uno pida en barra lo que quiera. Si quiere una cerveza, que pida un vino, lo que le dé la gana. Lo que estoy diciendo es que el proceso constituyente, y ya no hablo de la asamblea constituyente, hablo de todo el proceso constituyente. Uno le pone, yo cada vez que he intentado escribir sobre el proceso constituyente, nunca me atrevo a poner una fecha de inauguración. Algunos hablan de la marcha por la paz en el 92, otros se siguen remontando anteriormente. Hasta si sigues hacia atrás te vas al momento del MNR de la, ¿no?, del 52 y seguiríamos hacia atrás. Es muy complicado, pero en ese proceso constituyente, insisto, el concepto, el término socialista o socialismo no surge con tanta fuerza, y a veces yo creo que es una como un error analítico buscar con un eje diferente, o sea, con un eje que no es propio, abordar propuestas de otro país. Igual que a veces nos jode cuando viene un colonizador como yo, de estos españolitos, y os ponéis todo el mundo nervioso, ¿no? Ahí vienen otra vez los colonos, porque justamente traemos nuestra pisteme en nuestra mochila y os molesta para bien, y en Bolivia le molestaban para bien. Sería un error garrafal cuestionar o evaluar al proceso del Evo, voy a seguir con el título, de la Bolivia del Evo o de Evo, desde un enfoque estrictamente socialista, porque es un término que no está en la discusión. De hecho, no, yo me atrevería a decir que no está vigente ni ha estado vigente de manera tan latente. Sí, hay un, vamos a, si queréis luego abordamos un poco cómo penetra, cómo se discute, pero me gustaría aclarar este punto. Y el proceso de Evo, cuando uno mira cómo arranca, Lo más llamativo para mí. Ah, mira. Yo me voy a quitar esto porque tengo sed de verdad. Ya te voy a recorrer en la sed. Yo ya no sé si seguir hablando ahora del micro. Bueno, decía que cuando uno intenta abordar cómo ha cambiado esta Bolivia de Evo durante este periodo de tiempo, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que. Y esto para Argentina siempre para mí fue un aprendizaje. Es que Evo va a la campaña electoral de 2005 prometiendo dos cosas, entre otras tantas, pero con dos grandes banderas. Una es la Asamblea Constituyente y la otra es la nacionalización de los hidrocarburos. Y la Asamblea Constituyente gana las elecciones en diciembre, asume en enero del 2006 y en un poquísimo tiempo plantea una Asamblea Constituyente. Y ahí en el primer dilema al que se enfrenta la Bolivia de Evo, y es cómo compatibilizar salir de un régimen antiguo para entrar en un proceso nuevo, muy gramsciano, ¿no? Cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no sabe cómo nacer o no puede cómo comenzar a nacer. En esa tensión es la tensión inicial que arranca justamente con la Asamblea Constituyente. ¿Cómo carajo se regula una Asamblea Constituyente a partir de poderes constituidos? O sea, ¿cómo inicia una etapa de inaugurar un proceso constituyente con una herramienta jurídica con ciertas categorías liberales, la Asamblea Constituyente? Y de hecho era muy llamativo, cuando incluso en Sucre se da la Asamblea Constituyente en un teatro francés. Cuando digo esto es porque simbólicamente era muy significativo que se diera un proceso, o que un resultado del proceso constituyente fuera en un teatro francés, con muchas reglas de voto liberal a las que estamos habituados por esta imposición externa. Y esto origina que la constituyente en Bolivia abra un debate, una disputa absolutamente apasionante, pero a la vez dificultosa. No es menor que la Asamblea Constituyente en Bolivia es infinitamente más conflictuada que la que se dio en Ecuador, que se dio posteriormente, y la que se dio previamente en Venezuela. Hablo del 99. ¿Por qué? Es porque en Bolivia una de las cosas que más me llamó a mí la atención es cuando se abre todo, cualquier objeto de un pacto social es susceptible de debate y de disputa. Era llamativo para los que trabajen más el tema de autonomía, yo no es mi fuerte ni lo conozco con detalle, pero era llamativo la cantidad de órdenes autonómicos que se discutían para inaugurar un nuevo pacto social. Cuando hablo de cantidad, estoy estableciendo incluso que existían tantos niveles autonómicos de 5 a 6 que compatibilizaba o pretendía compatibilizar toda la herencia vieja, tradicional, departamental, que seguía respetando los límites de una Bolivia distinta, de la Bolivia impuesta por los españoles, a la vez que intentaba implementarse otro tipo de autonomías. Claro, como proyecto político es fantástico que se discutan todas esas líneas autonómicas, por poner un caso, el tema de la lengua. Yo recuerdo el tema de la lengua, en la constituyente estar sentado noches enteras, si no exagero, con ciertos ministros y con líderes de las organizaciones sociales escondidos por ahí en la casa de Vinto, en Cochabamba, perdido en algunas casas de Sucre hasta las 1000 horas, porque el Ejecutivo lo que decía era fantástico que haya 36 más una nacionalidades, que es lo que define actualmente la Constitución. Digo más una porque es intercultural urbana. Pero era muy llamativo porque salían los afroyungueños y decían, nosotros también queremos ser originarios. Y decían otro, pero ustedes no pueden ser originarios si vienen de África como esclavos. Fijaros las contradicciones, contradicciones hermosas. Claro, los primeros 3-4 meses de un europeo intentando entender esto, pues era una cuestión de que iba perdiendo kilos, aceleradamente. Pero incluso en materia económica, cuando yo me centraba mucho en la discusión económica, era llamativo porque aparecía el Pacto Unidad que hablaba de la economía comunitaria, otros hablaban de la economía social comunitaria, y al final todo converge en una suerte de cajón desastre que acaba llamándose la Constitución Economía Plural. Así se llama la Constitución. Habla de que la organización económica es economía plural. Tan es extraña o sui generis, para no ser ninguna connotación peyorativa. Es lo de las diferentes formas de organización económica que se trabajaba, por ejemplo, que la cooperativa está definida en la Constitución boliviana como una forma de organización económica propia. Quiero poner este tipo de ejemplo porque cuando uno quiere abordar cómo ha evolucionado la Bolivia del Evo, no puede dejar de perder de vista la complejidad de inaugurar un país o un Estado plurinacional tan particular como el boliviano y con una herencia tan colonizada como había venido siendo. De hecho, como dice Boaventura, y a mí este término me sirve mucho, en Bolivia se había practicado en la mayoría de universidades, en la mayoría de instituciones, eso que Boaventura le llama el epistemicidio o el colonialismo epistemológico, ¿no? Hicieron desaparecer su episteme propia, la episteme boliviana, y arrancaron un proceso, claro, que tardaron mucho tiempo porque se abrieron todo tipo de interrogantes y abiertos a todo tipo de respuestas, sin miedo. Y ese momento que todo el mundo miraba a Bolivia preocupado por los conflictos de Pando, los conflictos de Santa Cruz, tantos conflictos como vivimos desde acá o desde cualquier lugar de lo que pasaba en Bolivia, a lo largo del tiempo, a día de hoy, y hago un salto, triple salto mortal, las elecciones del pasado octubre acaban con una mayoría abrumadora del proceso de Evo Morales, de la Bolivia del Evo, avalada por el 61 y algo de porcentaje de votación de presidencial, pero con los 2/3 famosos en la Asamblea Constituyente, en la Asamblea. Consiguen lograr los 2/3 que parecía algo. Claro, uno cuando ve tan pacíficamente ahora, yo acabo de estar en Bolivia en las elecciones, tan tranquilo, la gente celebrando en la Plaza Murillo, la plaza principal del Palacio Quemado, la victoria del Evo, donde parecía que incluso Evo Morales dio una entrevista días antes a nada más y nada menos que al grupo mediático casi de los más opositores, el grupo Prisa, el País de España, y dijo que era muy fácil ganar elecciones. Y dijo el titular, era muy fácil ganar elecciones porque decía que cuando se cumplen las promesas y el país cambia a una velocidad como la que cambió el propio Evo, ese lema tan interesante en Bolivia que es Bolivia cambia, Evo cumple, claro, es muy fácil ganar elecciones. El proceso de cambio en Bolivia, claro, de los primeros años que tuvieron que modificar o que refundar, como ellos planteaban, refundar un Estado plurinacional, visibilizando mayorías que habían sido no eclipsadas, habían sido ninguneadas históricamente. Pero hacerlo en tan corto periodo de tiempo, porque ahí yo dejo en el aire mi visión siempre sobre el proceso boliviano. Yo a veces pensaba que era muy fácil analizar Bolivia desde una perspectiva estratégica. Y muchas críticas, comentaba antes con Tomás, he escuchado infinitas críticas por la debilidad o por las... A ver, no debilidad. Por ciertas contradicciones estratégicas del proceso de cambio en Bolivia. Lo que pasa es que cuando Bolivia tiene que definir el horizonte estratégico, una de las cosas que los economistas, al menos teóricos, y hablo de los economistas teóricos heterodoxos, críticos, o todas las corrientes críticas, a mí me parece que minusvaloran. Y minusvaloran de una manera que a mí me preocupa mucho. Cuando un país hereda una deuda social del 90% de pobreza en mujeres indígenas, dicho por la CEPAL, no por el gobierno boliviano, erradicar esa deuda social en el corto plazo, tan en el corto plazo, porque esa gente no tiene paciencia ni debe tener paciencia para esperar los cambios estratégicos. Y a mí me parece sumamente irresponsable, lo voy a decir para provocar, sumamente irresponsable empezar a discutir las cuestiones estratégicas cuando la gente se muere de hambre. Una de las cosas que aprendí en Bolivia es a dejar de cuestionar tanto el rumbo estratégico, porque una de las cuestiones que a los heterodoxos, a los críticos, nos pone muy nerviosos es que resolver el hambre nos parece incluso demasiado trivial, poco interesante en términos conceptuales. Nos parece poco interesante, como que es mucho más interesante hacer un paper o un estudio o incluso una marcha reclamando, por ejemplo, y voy a poner el dedo en la llaga, para defender el TIPNIS. El TIPNIS fue uno de los parques, una zona, lo puede explicar, me imagino, mejor Tomás, uno de los parques que, por hacer una carretera determinada en ese parque, para exportar madera hacia Brasil, con todo un desarrollismo ortodoxo brasilero de exportar de los agroexportadores, o sea, eso podemos entrar, soy consciente de lo que estoy diciendo, no estoy frivolizando en mi comentario, o al menos es lo que creo yo, sino que ese TIPNIS, que fue un conflicto que enfrentó a buena parte de muchos movimientos sociales con parte del Ejecutivo y que podríamos hablar hasta las altas horas de la madrugada, y justamente para problematizar me voy a poner a entender los porqués de ese conflicto del TIPNIS. Lo que me parece es que, si bien es legítimo discutir ese conflicto del TIPNIS, lo que no me parece acertado es discutir el proceso o la Bolivia del Evo porque no haya alcanzado los logros estratégicos cuando se hereda un país con fuertes déficits coyunturales o urgentes. Yo he aprendido a defender una cosa que los economistas al menos nunca hemos trabajado, y es la economía del ahora, la economía del ya. En economía estamos muy obsesionados por los conceptos del medio y largo plazo. Aquí en Argentina todo el pinche día escucho hablar de las expectativas, ¿no? Llamabais el riesgo país, ¿no?, en su momento. Yo, una de las cosas que creo que verdaderamente estamos infravalorando es esa urgencia, esa economía de lo urgente. Y digo porque suena mucho menos redoblado las apuestas plantear a veces esas infinitas contradicciones que tiene un proceso de cambio. Claro que hay contradicciones en un proceso de cambio. Y el proceso boliviano no está exento. Una de las contradicciones que hablaba previamente con Tomás es, por ejemplo, el nivel de pautas de consumo de la nueva población boliviana. O sea, se da un cambio tan sólido o tan acelerado en tan poco periodo de tiempo que mucha mayoría social boliviana se incorpora a nuevas pautas de consumo que están instaladas ahí por un sentido común neoliberal o pre-neoliberal. O sea, hay un sentido común que es el consumir un BlackBerry, consumir el pinche celular de último modelo, y entonces nos cuestionamos, o mucha gente se cuestiona, que claro, cuidado con el rumbo boliviano, a ver si acaban todo el mundo deseando tener patrones de consumo parecidos a los patrones de consumo del norte. Eso que el escritor mexicano Monsesváis decía, la creación de los nortes en el sur. Sí, es cierto que es una tensión y un conflicto. Ahora, jamás me atrevería yo desde acá, yo, teniendo mi BlackBerry, a cuestionar el deseo de una nueva mayoría social por el BlackBerry. yo. Que lo haga, cada uno tire la piedra donde le dé la gana. Al menos yo no disparo nunca en ese sentido, si bien es un tema discutido, absolutamente. Es una cuestión contradictoria del propio proceso de cambio. Porque los procesos de cambio no son tan moldeables y controlables como uno se imagina. La disputa interna-externa es tan fuerte en Bolivia, parece que no nos acordamos del intento de golpe en Pando. O incluso no nos acordamos, porque ahora parece que cuando hablamos de desabastecimiento, hablamos de Venezuela, ¿no? Yo me acuerdo muy bien cuando los grandes agroexportadores de Oriente dejaron de poner leche en los estantes en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque había una empresa peruana que se llama La Pil, que es un monopsonio, o sea, la gran compradora de leche a los productores chicos, y la llevas a las estanterías y lo distribuye. Claro, ¿qué le hizo La Pil? Un pulso al gobierno boliviano. ¿Cómo que, no? Voy terminando, sí. Por tanto, cuando uno plantea estas contradicciones, para mí deben marcar una complejidad estructural y coyuntural demasiado con vértigo. Por tanto, la coyuntura que, insisto, desde las ciencias políticas, yo no soy politólogo, pero está muy despreciada, desde la economía está muy despreciada, eso que no que sea santo de mi devoción, pero que el propio Keynes a veces se reía diciendo que podemos preocuparnos por cambiar el largo plazo, pero si no nos preocupamos por el corto, en el largo plazo todo el mundo ha muerto. Claro, yo no lo hablo en términos muy keynesianos, lo estoy planteando en términos muy evianos, si cabe el término. Y es que la herencia del proceso boliviano neoliberal, esas décadas perdidas neoliberales, eran de tal nivel que yo entiendo que ha habido un periodo de respuesta inmediata, rápida, porque además hay algo que a veces olvidamos, estas críticas fáciles para mi gusto, y es que en democracia liberal hay que ganar elecciones. Y Evo se ha sometido a 3 elecciones, a un revocatorio, a una asamblea constituyente, a departamentales, la cantidad de elecciones que hay que ganar, con lo cual hay otra tensión, que es la propia tensión electoral de las democracias liberales, que uno puede discutir si les gusta más o les gusta menos. Pero si esas son las reglas instaladas, hay que ganar elecciones. Y hay que ganar elecciones para sostener justamente los cambios estratégicos que quieras hacer en el tiempo. Con esto, y con esto voy cerrando, la respuesta dada en las últimas elecciones en octubre de esta Bolivia del Evo es un apoyo social, sin que esto signifique que no haya tensiones internas, y hablaba ahora con Tomás de esto, fuertes, claro. ¿En base a qué está construyendo la hegemonía nueva el MAS? ¿En base a grandes pactos con cierto sector empresarial de Oriente? Es una certeza. Lo interesante a partir de ahora, yo creo que es el gran interrogante que tenemos todos, o por lo menos las tensiones que tenemos que presentar al proceso boliviano, es justamente saber si en adelante, con este nuevo sentido común de la Bolivia del Evo, yo me atrevo a decir que hay un sentido común de cambio de época, no sé si es poscapitalista o posneoliberal, probablemente tiendo más a hablar de posneoliberalismo que de poscapitalismo, pero este nuevo sentido común de época reconstruido, ojo, muy, muy, muy ecléctico. Los sentidos comunes no son puros, no son estrictamente como traído de Júpiter y aparece en una nueva población y de repente la población se compra el nuevo sentido común. Esto del sentido común a mí me resulta siempre como que es mucho más difícil, es mucho más de amalgamas de pequeños sentidos comunes. En ese escenario de esa disputa por el nuevo sentido común de época postneoliberal, yo creo que sí se abre hacia adelante, con esta mayoría absoluta del Evo, con los 2/3, interesantes preguntas en términos estratégicos. Y con esto sí termino. Ojo, cuidado que ahora la nueva mayoría social boliviana también hace nuevas preguntas, o sea, nuevas demandas. Por lo tanto, el proceso boliviano, la Bolivia del Evo, para mí se enfrenta a un doble desafío. Por un lado, la reconducción del rumbo estratégico, pero sin perder de vista cuáles son las nuevas preguntas de la mayoría social. Porque a los que nos gustan hablar de movimiento, cuando hablamos de movimiento va con todo, amigos. Cuando hablamos de movimiento, también hablamos de que la mayoría social es un sujeto que se mueve y pregunta distinto. Y a veces, desgraciadamente, te pide comprar Blackberries. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias primero por invitarnos y por haber organizado todo antes. Para nosotros es una maravilla llegar y que esté todo organizado. No saben lo que es. Para quienes conocen Sudestada, la revista y editorial, para quienes no la conocen también, esta revista empezó en el 2001, así que llevamos unos 13 años trabajando y hace un par de años nos aventuramos a formar una editorial. A todo eso que veníamos plasmando en la revista, por ahí llevarlo a investigaciones más profundas, más largas. Y por supuesto, decidir llevar adelante una editorial es en un punto darse gustos. Es editar lo que tenemos ganas de editar, que no es poco. Y sobre todo siendo autogestivos y bancándonos absolutamente solos y con las ventas, siempre pudimos tomar esas decisiones sin ninguna mirada externa que lo regulara. Y pensábamos en que esta editorial, estos libros que empezaron a generarse, tenían que ver con el proceso que veníamos haciendo con la revista. Y por eso empezamos a ver títulos como ¿Por qué Stalin derrotó a Trotsky? O cuando se encaró la investigación sobre el MTP de la tablada, el suceso de la tablada y todo lo que fue ese movimiento, o los años montoneros de Rodolfo Walsh. Por ahí tratamos de meternos con temas no tan abordados, pero a la vez no teniendo ni una mirada contemplativa en el sentido de contemplar, ni tampoco de tener contemplaciones con respecto a todo lo que queremos decir sobre esos procesos. Y así llegamos al libro de Tomás, La Bolivia del Evo, que era un libro que nos debíamos, Sudestada y Tomás también. Tuvimos que insistirle para que se apurara porque tenía muchísimo material de todo el tiempo que él vivió en Bolivia y todas las entrevistas que hizo, incluso las tres que le hizo al propio Evo Morales. Y este libro tiene mucho de eso. No es contemplativo, es un libro muy participativo porque él estuvo metido en diferentes momentos de este proceso. Estuvo cerca de campesinos, de funcionarios, de intelectuales, de gente de a pie, de todo lo que se les ocurra que se puede arrimar uno por cualquier lado que no visita, sino que se compromete en lo que está viviendo. Y tampoco es contemplativo con las contradicciones del proceso, un poco como contaba antes Alfredo. Así que hay que, me parece que este libro hay que encararlo desde esos lugares, animarse a meterse en las contradicciones que tienen todos estos procesos, pero diciéndolo desde un lugar que no es un lugar del simple observador. Creo que no es poco que los periodistas que estamos tratando de acercar, o bueno, Tomás es un amigo desde hace muchísimos años de la revista y es parte también de este proceso, pero también es el periodismo que deseamos, que valoramos, que deseamos que se continúe como el de Walsh, digamos, con los pies bien en la tierra y bien en el barro, y después la cabeza lo suficientemente libre como para poder procesar todo eso que se vivió. Así que bueno, esto es la presentación para Tomás, que ahora les va a poder contar un poco más de su libro. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a los cumpas del Frente por invitarnos a todos. Gracias siempre a mis maestros en este oficio del periodismo, a mis ancestros y, bueno, a los que también siguen esta aposta, ¿no? A los herederos, a los niños, a los que van a cambiar un poco esta tierra, Pachamama. Muchas gracias a Alfredo, a Felipa, a la Nadia, que bueno, además de una amiga y compañera, fue la correctora del libro y casi una coautora. Ella se ruboriza un poco cuando lo digo, pero todo lo que van a leer de alguna manera fue un trabajo conjunto con ella y con un montón de gente que la intención fue ir tejiendo, ¿no? las voces que uno iba encontrando. Sincrónicamente, como suele suceder, metafísica o patafísicamente, puedo decir que con Alfredo hay muchas sincronías, no solo en la visión de Bolivia, sino en que yo también soy gringo, yo también soy economista y también llegué a Bolivia de a mochila como cantante. Bolivia cambió todos los paradigmas de mis visiones en un montón de cosas, incluyendo la economía. Volví muchas veces porque fui dejando amigos, porque fui dejando inquietudes. Y la última, bueno, por pedido de los chicos de Subestada, hacer un trabajo concreto de 3 meses con unas 80 entrevistas con diferentes voces, incluyendo la del presidente actual de Bolivia, Evo Morales, que era la segunda vez que lo entrevistaba. Y bueno, plantear eso, la complejidad de la sociedad boliviana y la complejidad del proceso que se está viendo. Y como ya me parece que hay un montón de palabras y va a haber mucha palabra más, si tienen ganas para hacer un descansito de tanta palabra, podemos pasar un video que preparó mi hermana Cecilia para la presentación que tuvimos hace poco en la tribu y me parece que va a dinamizar un poco más el encuentro, si me permiten los chicos del frente y no enturbiamos la presentación, pero si eran 25 minutos, dura 8, creo que llegamos, estamos a tiempo. Bueno. El video este que van a ver fueron... yo vivo actualmente en Córdoba, en la zona de Tras la Sierra, tengo un terreno ahí que compré y bueno, después de estos meses de investigación estuve todo el verano trabajando y con esos ahorritos del verano de vender mis libros en la feria, en otoño me dediqué a escribir el libro en una circunstancia un poco, digamos, precaria porque el terreno donde vivo tiene agua, no tiene luz. Entonces, bueno, usaba la batería de la compu y después tenía que caminar 4 kilómetros hasta el pueblo para volver a obtener energía o conectarme con internet. Tuve que asilarme en la casa de muchos amigos ahí del barrio para poder hacer mi trabajo. Y como también en base a algunos ahorritos me compré mi primera computadora de 15 años de periodista independiente, descubrí que esa computadora tenía un botón que vos lo apretabas y te filmaba vos mismo. Y me pareció interesante filmarme en las situaciones en las que estaba escribiendo el libro. Y bueno, entonces mostrar ese proceso creativo, eso se lo di a mi hermana Cecilia, que es cineasta, lo sumó a algunas imágenes documentales de un colectivo amigo que se llama La Vaca Bonsai, que están en la casona de Humahuaca, ahí en Buenos Aires, un colectivo de documentalistas independientes. Y eso sumado a algunos audios de las investigaciones en Bolivia, es esto que van a ver. Que bueno, ahí ya lo podemos poner, ¿no? Sí, ¿cómo es, pues? Puta, ¿dónde se han perdido, cabrones? ¿Cómo es? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué onguillas? ¿Por los lunas? Pues suave, hermano, puta. Andando aquí, pues, che, en la periferia, puta, pues, no hay trabajo, no hay ni mierda. Sí, cascos, hermano. ¿Qué podemos hacer? Perseguir sueños nomás, será algo. Hay que mostrar la realidad porque de puta están mamando en los canales y en la radio, o sea, solo muestran, digamos, lo de afuera y pues a lo de lo nuestro, nada que ver, o sea, que es. Esos cuads manipulan, ¿no? De los medios de comunicación, dicen lo que quieren, contra de Bolivia, son los jóvenes y estamos en rumores, entonces, ¿no nos ubicamos? Ya suena la campana de Bolivia, marca, no queremos nada con la tendencia ni el arca, hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social, el capitalismo que se cae en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los pueblos con un régimen de violencia, nos piden paciencia. Compañero, por a mí me complica ser periodista. Tomás tiene muy poco tiempo al presidente, yo le digo que es importante ahí, y que agrada a tu compañero. Rapidito. Mucha esperanza. La democracia, porque nuestros padres vivieron en un momento de la dictadura. Y no había como reunirse en las. En las ciudades no conozco. En las provincias era mucho más. Era prohibido muchas reuniones. Incluso cambiaron muchas autoridades, ¿no? Precisamente por ser considerados subdesarrollados hay una aspiración de desarrollo, ¿no? Y no se cuestiona absolutamente nada de cuerpos ambientales, nada. Y estamos en la línea de esta comunidad escolar administrar. Cuando habla de nosotros, gobierno provincial, federaciones, ¿en qué lado se están poniendo federaciones? Muy dura, sí. Es muy duro. Muy bien, para callar. Si la Seguridad Nacional pone el discurso de la capital para la infraestructura, nosotros ponemos el terreno. Nosotros ponemos la materia prima, pues. Y estamos en la línea de esta comunidad para administrar. Cuando habla de nosotros, gobierno provincial, federaciones, ¿en qué lado se están poniendo federaciones? En los dos lados. Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud. Poder ver que hay críticas y hay formas de construir de lo que ya está hecho. Esos temas también sensibles están presentes en el libro. Por supuesto, ¿sí? Sí. La venida de Evo, entonces lo recomendamos para todas aquellas personas que quieran conocer un poquito más de Bolivia. Tomás, muchas gracias por la compañía. A ustedes, muchas gracias. De artistas itinerantes que se fundó en La Paz en el 2002. y a la cual pertenezco. Y ahí está. Y bueno, nada más aclarar eso, que si algo me enseñó Bolivia es saberme como un gringo, y mi libro está escrito desde un gringo, para gringos o cualquiera que se atreva a leerlo, y es una reflexión personal que intenta tejer muchas otras voces. Así que muchísimas gracias, y acá estamos a la orden para lo que necesiten. Le paso a Felipa, ¿dónde quedó? Bueno, buenas noches a todos presentes acá. Yo, como me presentaron, soy Felipa, estoy en la organización El Frente Darío Santillán, hoy en Corriente Nacional. Voy a contar un poco la vida campesina en Bolivia, lo que yo he vivido, ¿no? Fue lo que fue mi vivencia, que en Bolivia por ahí nunca fui, no estuve nunca en una organización, porque ahí, por ahí mi temporada fue mi infancia y mi adolescencia en su mayoría. A partir de eso ya en camino a estar acá en la Argentina, donde aprendí a estar en una organización y a formarme más en lo político dentro de la organización. Yo por ahí soy nacida en la provincia de, allá en Bolivia lo decimos departamentos, y acá se dice provincia, ¿no? Allá está dividido por departamentos y las provincias son los pueblitos más chicos. Yo soy de Sucre, nací en Sucre, pero fui radicada en Santa Cruz, porque, bueno, mi padre se fue a Santa Cruz y terminé siendo radicada más en su mayoría ahí. Pero siempre viviendo en la parte más campesina, en los pueblos más alejados de la ciudad, ¿no? Ahí fue mi mayor infancia y mi adolescencia, más que todo. Donde yo vivía, en los pueblitos, no por ser campesinos también la gente, no es que no se organizaban, sí se organizaban en asambleas, y en esas asambleas por ahí yo generalmente, a pesar de haber sido niña, siempre solía estar por ahí atenta, escuchando dentro de esas asambleas lo que discutían nuestros padres, nuestros parientes, la gente que se organizaban dentro de ese pueblo. Y yo en Santa Cruz vivía en el pueblito San Julián, mucho más alejado de lo que es la ciudad y todo eso. ¿Y cómo era la vida campesina ahí en Santa Cruz para mí? Ponele, en cada pueblito eran comunidades que se organizaban en asambleas, a partir de ahí se discutía, bueno, de esas asambleas se designaba sus dirigentes, ¿no? Como en toda asamblea se empieza a designar dirigentes, en realidad ponerle presidente, tesorero, todo lo que conforma la dirigencia. Y en eso, por ahí discutían la problemática, en principio por ahí la problemática actual de los campesinos era defender sus tierras, y a partir de ahí se encaminaba el resto de las problemáticas. Y en esas épocas, ponerle que siempre los dominantes eran los terratenientes, los que tenían más plata, eran los que dominaban, y los campesinos a los que podían defendían sus tierras. En la parte donde yo vivía, cada uno tenía sus tierras mínimamente de 50 hectáreas de tierras para poder trabajarlo. Llegaba un momento cuando se escuchaba, yo me acuerdo que en esa época todavía era niña, ponerle de 10, 8, hasta 10 años puede ser, donde decían que los terratenientes estaban avanzando hacia las tierras de los campesinos, o sea, sacar las tierras a los campesinos. Y en esa época donde empezaron a organizarse para empezar a defender sus tierras para que no los sacaran. Ahí salían más que todo nuestros padres, ¿no? Nosotros la familia, la madre, los hijos quedaban en casa a defender. en esa época, cómo se defendían los campesinos, eran con las mismas herramientas de trabajo con lo que ellos trabajaban dentro de, nosotros decíamos el chaco. El chaco era ir a trabajarlo, sembrarlo, todo lo que consiste del trabajo campesino. Y mientras los terratenientes lo que hacían era venir a pelear con armas, explosivos, montón de recursos que ellos tenían para poder avanzar. Y en esa revuelta, yo me acuerdo que todos nosotros, hijos, madres, en nuestras casas éramos preocupados de cómo estaban nuestros padres en esa lucha de resistir, de que no avancen hacia sus tierras. Cuando nosotros escuchábamos que habían explosivos, que habían tirado explosivos, éramos todas las madres y los hijos atentos de qué había pasado, quién de nuestros padres estaba dentro de ese explosivo, esa preocupación, y empezaban por ahí las madres a organizarse también como madres, ahí a empezar a decir a ver que, de cómo se podía apoyar a los maridos o cómo saber de, en qué situación estaban los hombres, ¿no? Yo he vivido un tiempo de esa época en la cual, bueno, se defendía de esa manera. Y también después por ahí la otra manera de defender sus tierras también era empezar a regularizar sus tierras, de alguna manera ir a sacar título, buscar título, pero tenía su proceso también. Entonces, de la única forma que avanzaban eran en asambleas, como comunidades, para poder avanzar, para regularizar sus tierras. Y muchos por ahí lograban y otros no, porque también ahí para poder regularizar sí o sí tenías que manejarte económicamente. No es que agarrabas y regularizabas porque lo tenías al alcance, tenías que viajar una distancia larga para ir a los distintos lugares donde te designan a regularizar tus tierras y te ponían un montón de trabas también. Y así es que muchos sí podían y muchos tampoco no. Era eso, proceso de lucha. Y entre eso, por ahí las otras luchas, lo que se vivía en los campos era la gran necesidad de la educación, ¿no? No existían escuelas de materiales, aulas, o sea, no existían. Por ahí la misma comunidad construía una pequeña aula para todos, para ponerle que existían de primero a quinto grado, y todo eso entrábamos ahí a esa aula con una sola maestra, para todos los grados. Esa era nuestra educación, y así es que no se abastecía la educación para todos los campesinos ahí. Y a lo mucho que podíamos acceder era a la primaria, y a la secundaria ya era más privado, a pagar. Entonces, la mayoría de los niños que querían continuar avanzando con la secundaria no podían acceder a eso porque en su mayoría, como éramos campesinos, económicamente no se podía alcanzar a llegar a pagar lo que es secundaria. En eso yo también me había quedado un poco, había terminado la primaria y donde después llega un momento cuando me tocaba la secundaria me dicen que ya no iba a continuar más la secundaria porque mis padres no daban para pagar la secundaria. Y era una gran, a mí me había pasado que me había entrado una gran tristeza de que iba a dejar de estudiar, ¿no? Y como que en mi proceso de estudio nunca me había quedado de grado, siempre había avanzado bastante bien sin tener dificultades. Y era una lástima tener que dejar el estudio, o sea, la educación, que es lo principal para la vida. Y entre eso está la gran necesidad de agua potable. Nosotros consumíamos el agua de un pozo, generalmente, o a veces ese pozo no abastecía a la comunidad entera. Muchas veces se secaba y teníamos que salir a buscar agua por otros pozos o pozos que encontrábamos por alguna parte y tener que consumir esa agua de alguna manera. Y después la otra necesidad era también la que no teníamos luz eléctrica, que vivíamos con velas, mecheros, nosotros decíamos mecheros, las cosas que alumbrábamos con querosén, ¿no? Esa era la otra gran necesidad. Entre eso, bueno, hay tantas otras dificultades, como por ejemplo las calles, que para acceder a compras para la subsistencia en la casa teníamos que salir una larga distancia a hacer compras, o sea, una vida bastante, bastante golpeada para los campesinos que vivíamos muy alejados de la ciudad, ¿no? Esas eran las necesidades. Y bueno, y como los campesinos siempre en su mayoría en Bolivia, desde que yo tengo uso de razón, los políticos se acordaban solamente al momento de las elecciones. Llegaban hasta los más campos a ofrecernos regalos. Un regalo de una gorra, un regalo de una remera y una promesa de que iba a gobernar bien, ¿no? Una vez que ganaban por ahí las elecciones, realmente el pueblo popular, los campesinos éramos olvidados. Así es que los gobiernos que pasaban eran eso. Yo, desde que tengo uso de razón con el tema de los gobiernos, como siempre yo era curiosa y escuchaba a mis padres hablar del tema de gobierno, tema un poco de política, la opinión de ellos era siempre que los gobiernos eran los ricos que solamente se embolsillaban ellos, que pensaban solo en ellos y en los ricos que los rodeaban, y eran extranjeros, que ni siquiera eran de nuestro propio país. O sea que nos terminaban saqueando todas nuestras riquezas, que quedábamos más pobres de lo que... Bueno, pobres no éramos, realmente éramos ricos en riquezas minerales y todo lo que hay en Bolivia, pero eso ellos lo explotaban, se lo sacaban, terminaban llevándoselo ellos, ¿no? Entonces, contra eso, es que no, por ser campesinos no éramos ignorantes a todo eso. O sea, nuestros padres se daban cuenta con todo eso, y muchos por ahí en el momento de elecciones preferían mil veces no ir a votar, porque no había ningún político, ningún partido que sea del pueblo, del país, que esté para realmente que haga algo para el pueblo, ¿no? Y muchos preferían no ir a votar por ahí, y si alguno iba a votar era porque, claro, el gobierno por ahí venía y ofrecía: te doy unos cuantos pesos, búscame gente, lo típico que hacen los políticos, y te pago. Por ahí, como la gran necesidad en los campos es que no tenés entrada económica y haces algo por ganar algo, ¿no? Creo que en todas partes también pasa eso muchas veces, hasta en acá pasa eso. Eso en la parte del gobierno. Yo en la época que me vine fue en el 99, esa época creo que estaba gobernando, si no me equivoco. Hugo Banzer. Yo, a partir de mi adolescencia nunca había puesto, como yo escuchaba que los gobernantes, los que se postulaban eran siempre unos falsos mentirosos, nunca había puesto interés de formarme o entrar más en la política, entender más para poder inclusive ir a votar o saber a quién quiero votar, porque si en su mayoría eran extranjeros y terratenientes capitalistas, ¿no? Entonces yo nunca había puesto interés de aprender más o formarme más en la parte política en Bolivia. Y a partir de que me vengo acá, bueno, también tuve una gran parte donde tampoco había estado en ninguna organización, y después ya cuando empecé a conocer esta organización empecé a formarme un poco más en lo político y todo. Y ahí yo por ahí el proceso de Evo ya no estuve. No sé el proceso de Evo, el cambio, qué cambios hubo. Fui por ahí un par de veces de visita. Cuando fui por ahí en la parte del lugar de donde vengo, he visto el cambio. Por eso yo puedo decir que sí hubo cambio, porque donde no había luz hay luz, donde no había agua hay agua potable, donde no había centro de salud ni escuela estaba ya construido y encaminándose para poder avanzar ahí. Y bueno, a partir de eso yo cuento por ahí de quiénes somos los que emigramos, ¿no? Desde Bolivia, los bolivianos, a por ejemplo acá o a distintos lugares que emigramos. En su mayoría creo que los que emigramos somos acá a la Argentina, España y algunos Estados Unidos, ¿no? Y en su gran mayoría creo que se nota más acá, en la Argentina. Los migrantes somos más que todo las campesinas y campesinos. En su mayoría, en la parte de migración vienen los padres de familia, en principio, dejando a su familia allá para poder buscar trabajo para su subsistencia económica. A partir de eso, ellos ponele que vienen y buscan trabajo, y lo que hacen es mandar plata a su familia hacia allá para que puedan sobrevivir la familia, y mientras ellos están trabajando acá de alguna manera, buscando vida, ¿no? Y después, bueno, de a poquito, una vez que creo que ya los padres acá si ven que hay, se pueden acomodar un poco más, porque el principio de venir acá es primero buscar dónde va te vas a ubicar a vivir, buscar trabajo y poder acomodarte. A partir de eso recién los padres o los maridos empiezan a traer de a poquito a su familia hacia este lado. Y a partir de eso muchas familias se han instalado en este país, han hecho sus raíces, se han quedado por mucho tiempo, se han radicado en este país. Después, bueno, ¿cómo y de qué vivimos las o los bolivianos o los extranjeros que estamos en estos países? En principio, así como lo venía contando, en primer lugar, buscar dónde te vas a quedar a vivir y luego el trabajo para poder acomodarte, ¿no? Sería eso. Y ahí sería la otra pregunta, ¿en qué zonas estamos los extranjeros? En las zonas más periféricas de la ciudad, serían los barrios, las villas, donde podemos acceder nosotros, ¿no? Realmente. ¿Y a qué trabajo accedemos nosotros los extranjeros? A trabajos precarios, trabajamos de empleados, los varones trabajan en su gran mayoría en construcción y las mujeres por ahí buscamos en casa de familia, en limpieza, en lo que podemos conseguir el trabajo. Y a partir de eso, nosotras las mujeres hemos logrado por ahí entrar en algunas organizaciones, ¿no? En distintas organizaciones, en su mayoría somos extranjeros, sino más no se ve en las organizaciones sociales, más que todo estoy hablando, ¿no? De los punteros, porque si bien con los punteros nosotros nos vienen a la casa a ofrecernos un bolsón de mercadería a cambio de que vayas a movilizar, como típico que hacen los políticos. Pero si bien nosotros seremos extranjeros, seremos campesinos, seremos de barrio, pero entendemos las intenciones de los políticos. Te utilizan y luego se olvidan de nosotros, de los pobres, ¿no? Eso. Y bueno, las condiciones de trabajo son precarias y a partir de eso nosotros en su gran mayoría, las que estamos en las organizaciones, somos mujeres, madres de familias, las que hemos accedido a las organizaciones. ¿Y por qué estamos en las organizaciones sociales nosotras, las mujeres o los extranjeros? Porque creemos que las organizaciones sociales tienen la misma mirada que nosotros que en Bolivia hemos tenido hacia el pueblo popular, hacia la necesidad de los pobres, de luchar desde abajo. O sea que si bien nadie va a venir a ofrecerte tus derechos, si no la peleas. Entonces nosotros lo que hemos visto con las organizaciones sociales es que tienen esa misma mirada, ese mismo pensamiento, y por eso estamos organizados en las organizaciones. Nosotros acá en el frente, son por ahí compañeros argentinos. Ponele que hay discriminación, empezando desde los políticos, ¿no? Pero con las organizaciones sociales es muy distinto. Ellos no nos discriminan, ellos tienen la misma mirada como lo venía diciendo y están con nosotros para luchar desde abajo, para exigir nuestros derechos de vida, nuestros derechos de los reclamos que hacemos. No solo hacemos reclamos por nuestros beneficios. Nosotros los reclamos que hacemos como organización y como luchadores, distintos reclamos por justicia, por distintos reclamos en general y para un cambio social. Eso hemos entendido en las organizaciones, nos hemos formado, muchos nos hemos formado bien y otros venimos en proceso de formación y de a poquito y vamos avanzando con ese proceso de formación para poder seguir en la lucha hacia adelante. Porque ahí lo y después ahí remarco por ahí un poco la migración, retornando la migración de latinoamericana, todos en su mayoría, de los derechos de los pueblos originarios entre costumbres y tradiciones. Esas son las cosas que en la organización nosotros trabajamos bastante con el tema de no perder esa costumbres, tradiciones de los pueblos originarios, ¿no? Que es lo más importante de luchar por sostener eso, por revivir eso, de que no se pierda. Nosotros la mayoría somos del idioma quechua y algunos idioma aymara y así distintos idiomas que creemos que no se tendría que perder, a pesar que nosotros estamos acá en la Argentina, muchas de nosotras mantenemos esa tradición de hablar en quechua y distintas otras tradiciones por ahí, de tradiciones de no perderla, ponerle que hacer una fiesta a la Virgen Orpiña, tradiciones de chaya, alguna casa nueva, algún auto nuevo que compras, distintas tradiciones que nosotros en Bolivia tenemos y procuramos en no perderla y la mantenemos a pesar que estamos fuera de nuestro país, la mantenemos todavía viva, que es muy importante. Bien, para ir terminando un poco. En las escuelas se hablan los idiomas esos. En la época que yo estuve, en mi infancia y en la adolescencia, no había esa materia, ponerle materia a mantener idiomas originarias desde el pueblo. Ahí nos decían que teníamos que aprender inglés, idioma extranjero, ¿no? Por no decir, como decía el compañero, soy gringo. Nosotros por ahí les decíamos gringos a los que vienen de la afuera, ¿no? Pero a partir desde que asume Evo, he escuchado de que sí se impuso ese otra materia más, que sería aprender el idioma del pueblo originario. Así es que eso me alegra. Yo a partir de eso no lo he vivido en Bolivia, porque yo ya a partir de la adolescencia hacia acá estoy acá y más lo que cuento nosotros, lo que hacemos acá ya, o la vivencia de acá. Eso sería. Y para finalizar por ahí, yo llevo en mi corazón a Bolivia, el hecho que yo esté acá radicada, vivo, hice mis raíces, tengo mi familia acá, pero mi corazón está Bolivia y me alegro por el proceso. Yo no lo vivo en carne propia el cambio. No puedo decir qué cambio sumamente está avanzado o en qué está todavía o qué es lo que le falta, pero si bien todo tiene su proceso, ¿no? Si bien Evo hizo algunos cambios, yo creo que tiene que continuar el cambio y eso lleva su tiempo y su proceso. También sabemos que para esos cambios hay muchas, los que están en contra de él deben hacer lo posible por embarrar la cancha para que Evo pueda resbalar en alguno de esos, pero lo importante, la alegría que mantenemos es que volvió a asumir nuevamente el mando Evo, continúa por mucho más tiempo y esperemos que siga todavía para adelante y por un cambio social mejor. Y eso, y ahora vamos a finalizar haciendo una chaya a la inauguración de la agrupación comuna, ¿sí? La costumbre y la tradición boliviana de nosotros, cuando decimos vamos a chayar, con un buen deseo de que esa cosa que estamos inaugurando perdure por largo tiempo y para bien. No sé si, ¿cómo hacemos? ¿Hacemos la chaya ahora o dejamos un espacio para alguna pregunta, comentario? No sé si hay algún comentario, pregunta o ya. Hay ganas de. Gracias. decía que Evo en realidad reprimió mucho a Julieta, que en ese conflicto ella perdió a su hijo, ¿no? Por la misma represión que luego, pero la verdad yo no tenía ni idea y me aprendió mucho porque no está acostumbrada a escuchar una y esa opinión de Evo. El conflicto del Tibnis fue una carretera en un parque, ¿no? Y entonces ahí empieza a surgir el debate sobre si uno de los temas centrales era quién debía de votar en torno a que el parque, la carretera se construya o no en el parque. Y eso fue un debate, o sea, era, ¿deben de votar los municipios estrictamente en ese lugar? Si es una zona mayor, y eso fue uno de los grandes conflictos, incluso se transformó la ley de consulta respecto al Tibnis por una demanda de los pueblos alrededor. Yo creo que muestra el conflicto clásico en Bolivia de el uso de los recursos naturales y el respeto de la Pachamama. O sea, eso es un conflicto, una tensión, que a mí no me da miedo hablar de tensión. Álvaro lo plantea en su libro, como el vicepresidente, como tensiones creativas del proceso de cambio, de los lugares donde hay que aprender. Si es mejor utilizar una carretera para que llegue hospitales por los recursos que se obtienen a partir de la exportación de madera o por el mal uso de la madera por haber afectado a la Pachamama. Yo creo que es un conflicto. Lo del tema de represión, yo no pongo nunca la mano en el fuego porque puede haber represiones y casos puntuales como el que tú planteas. Yo, siendo defensor en ese sentido de cómo el proceso gestionó en su porcentaje muy alto el conflicto delicadísimo, probablemente yo no voy a cuestionar si hay una persona que dijo que hubo una represión. Lo que no creo es que hubiera una política represiva, que es distinto. Una política de represión a ese tema no existió como tal. Que puntualmente la policía boliviana o las Fuerzas Armadas bolivianas cometieran cualquier tipo de atropello, no tengo la menor duda. Pero de ahí a que esto legitime para decir que la política de Evo Morales fue represora respecto al conflicto del Tibnis, yo al menos niego la mayor. Yo en ese punto no, o sea, creo que empezar a jugar con casos puntuales para llevarlo a cabo una política represiva me parece que es muy fuerte, fundamentalmente porque el conflicto incluso acabó con el canciller Choquehuanca participando, habían posturas incluso encontradas dentro del propio gobierno, entonces fue, o sea, algo complicado de hablar, por lo menos de aseverar en términos de represión, no sé si... Penalizado. El Ministerio de Gobierno Interior en ese sentido tomó medidas de harto, como dicen los bolivianos, de harto calado respecto a meter a personas, crear expedientes y demás. De hecho hubo más casos de los que se imaginaban. En eso a Evo no le tiembla la mano. El Amazuya Maquella, que ellos ponen siempre encima de la mesa, lo practicó Evo con el secretario general del MAS, con Ramírez. Lo metió en la cárcel. O sea, el secretario general del MAS, el número 2 del Evo, está en la cárcel, metido en la cárcel por el Evo. Lo cual, en ese sentido, yo no creo que haya una sobrepasada, violenta, de violentar los derechos humanos. No lo pongo, lo conozco, por eso no lo pongo. Pero yo no me atrevería a decir que hay una legitimidad en eso del Evo, es muy tajante a la hora de aceptar una política. Me parece que son cosas distintas, planos distintos. Yo concuerdo en muchísimas cosas con Alfredo, en esta no voy a coincidir. Una de las contradicciones fuertes que está habiendo en Bolivia son procesos de judicialización y de criminalización de la protesta social. En este año se firmó un acuerdo entre el gobierno boliviano con el gobierno de Colombia, de Juan Manuel Santos, para asesoría en cuestiones de seguridad interior. Estamos hablando de un gobierno heredero de Álvaro Uribe Vélez, que es el mayor etnocida, no solo el mayor genocida, sino el mayor etnocida de los pueblos originarios en Colombia, un proceso de paramilitarización muy fuerte, de traspaso de recursos de los pueblos originarios a las multinacionales. Hoy ese gobierno genocida y etnocida y ese plan, que ya sabemos cómo es y cómo está funcionando en México y en muchos países, aquí mismo en Argentina con los compañeros del MOCASE, ese mismo Álvaro Uribe que está siendo recibido por Macri, por Massa y por Cristina Kirchner, sin la foto, a puertas cerradas, porque Uribe Vélez también es asesor de la Gendarmería Nacional. Ese es un plan geopolítico de dominación paramilitar Entonces uno se pregunta cómo un gobierno como el de Evo Morales puede hacer un acuerdo de seguridad interior con el gobierno de Colombia. Hay muchos casos de judicialización de dirigentes sociales, de criminalización de la protesta. La última ley de minería en Bolivia, que se aprobó con muchas modificaciones que tienen que ver con un fuerte lobby que hay en Bolivia, es uno de los sectores más fuertes que están apoyando el gobierno de Evo Morales, que es el sector de los cooperativistas mineros, que son empresas privadas, corporativas, grupos corporativos, que cuentan con grupos paramilitares. Y esta nueva ley de minería, entre otras cosas, lo que hace es priorizar el derecho al agua de estas corporaciones locales, no originarias, si quieren llamémoslo así, sobre los pueblos, y también habilita la represión de la protesta social. Hablando con compañeros del Cauca colombiano, con los compañeros del Consejo Regional Indígena del Cauca en Colombia, me decían: Tomás, mira, yo leí la ley de minería y realmente en Colombia no se puede aprobar una ley tan represiva como la que aprobaron en Bolivia. Y yo creo que eso es como lo más punzante y lo más agudo que está sucediendo hoy en Colombia, en Bolivia, es el no respeto a la divergencia de voces, que son minoritarias, es cierto, la mayoría del pueblo boliviano quiere consumo, quiere modernidad. No he estado en el Timnis, no me animo a hablar, pero por lo que sé, también la mayoría del Timnis quiere consumo y quiere modernidad. Hay una minoría ahí que tiene otra forma de ver las cosas y la verdad es que no está siendo tomada en cuenta y hay procesos fuertes de judicialización y de criminalización de dirigentes sociales. Yo creo que eso en Bolivia existe y es muy peligroso y es una de las cosas que a mí más me duelen del gobierno de Evo Morales, que es cierto que hay un montón de cosas positivas. Y la represión en Chaparina se dio y fue bastante fuerte. El gobierno de Evo Morales tiene firmado desde él apenas asume, el 2008-2009, el acuerdo de la carretera con OAS, que es una empresa brasilera de construcción de carreteras que tiene múltiples denuncias por corrupción y por represión de movimientos indígenas, por ejemplo en el Perú. Automáticamente se firma un decreto en el cual se habilita la extracción de hidrocarburos en el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Secure, que es la sigla del Timnis, Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure. 2009 se aprueba la extracción de hidrocarburos en el Timnis para PDVSA y para Petrobras. Y nunca, hasta que se anuncie la carretera, se hace una consulta en el Timnis. El gobierno que ya había establecido que se construía una carretera y que se podía extraer hidrocarburos de un parque nacional, recién en el 2011, frente a una marcha que va a reclamar a que no se haga esa carretera, hay una represión que deja muy parado, muy mal parado el gobierno, y de hecho es un parteaguas muy importante de un montón de organizaciones sociales, muchas incluidas en el Pacto de Unidad, y de muchos intelectuales que empiezan a ponerse la vereda de enfrente del gobierno frente a la represión de esta marcha que se da en Chaparina. Puede haber estado infiltrada, lo que uno quiera, pero hay una represión. El gobierno dice que hubo un corte en la cadena de mandos, ¿no?, que de alguna manera la policía reprimió sin que el gobierno hubiera dado la orden. Eso está en discusión, pero lo cierto es que hay una represión y no es la única. Se han dado otras represiones a otras movilizaciones sociales en el norte de Potosí, a través de minerías, y ha habido represiones a organizaciones sociales, a la CONAMAC, que es el Consejo de Ailus y Marcas del Collasuyo, que tuvo fuertes represiones. Ha habido intervención a organizaciones indígenas como la CIDOC, que es el Consejo Indígena del Oriente Boliviano, que algo parecido a lo que pasó acá con la CTA. Hoy en Bolivia hay una CIDOC oficial y una CIDOC paralela, una que responde al gobierno y una que se declara independiente. Y lo cierto es que hoy en Bolivia, por más que el gobierno lo desmiente todo el tiempo, está roto ese pacto de unidad. Hay organizaciones sociales que no están actualmente apoyando al gobierno, organizaciones sociales que fueron vitales para la construcción de este proceso, incluyendo, por ejemplo, la Coordinadora del Agua, que fue la que llevó a cabo la Guerra del Agua, Óscar Olivera, que fue uno de así como el Evo Morales, el Malcu Quispe, uno de los grandes líderes de las revueltas que tumbaron los gobiernos neoliberales entre 2000 y 2005 fue el Óscar Olivera, dirigente de la Federación de Fabriles, y él hoy está en la oposición a Evo Morales. Y entonces eso es lo que genera esa inquietud de mucha gente que está empezando a ver cuestiones de represión a gente dentro de Bolivia. Al menos esa es la visión que yo pude ver. Alfredo, sí, disculpa. Si tienes bola mayor, no vamos a tener aquí un ping-pong, me parece un poco ridículo. El libro no se publicó en Bolivia. Repito, es un libro que es una mirada foránea para gente de Argentina, está hecho para la Argentina el libro. Sí pude mandar la versión en PDF a muchos compañeros y tuve dos reacciones. Una en especial con una hermosa persona que es dirigente social y partera de Cochabamba, con la cual ya habíamos tenido una discusión al respecto. Hay que entender que la experiencia puesta en este gobierno de Evo Morales es muy, pero muy fuerte. Las cuestiones positivas del gobierno son muy, pero muy importantes y muy delicadas y muy favorables. Yo estoy contento que haya sido reelegido Evo Morales a pesar de esto que digo, y me parece que es un proceso que se tiene que seguir continuando, pero que es muy peligroso que no se escuchen a las disidencias, ¿no? Y bueno, esta amiga mía militante se enojó mucho conmigo con el libro, me acusó de racista, me acusó de imperialista, igual que el propio Evo Morales me acusó de imperialista, me acusó de estar llenándome de guita con el dolor de los bolivianos. Yo le respondí privadamente que le agradecía la crítica, que me gustaría publicarla, que lo único que podía desmentir de eso, que realmente podía ser que fuera gringo, podía ser que fuera racista, no puedo negar esa parte de mí o esa colonización interna. Lo que realmente no voy a hacer con este libro, y es imposible que lo haga y la Colo puede dar fe, es ganar dinero, todo lo contrario, hemos perdido mucho dinero. Yo fui a Bolivia, imagínense, estuve 4 meses con 2.000 pesos que me dieron los chicos. El resto lo pude solventar gracias a que duermo en la casa de amigos. Ustedes han visto dónde vivo. Ese terreno me salió 10.000 pesos. Tengo una computadora de 5.000 pesos y un teclado que vale 1.000. Es todo mi capital y $1.000 más para construir un rancho ahí. Toqué la guitarrita por los bares, vendí mis libros como siempre. Tengo un ingreso más o menos mensual que ronda entre los 4.000 y los 6.000 pesos, estadísticamente en la pobreza. Así que eso no es así. Muchos otros compañeros agradecieron mucho la visión, agradecieron los comentarios, agradecieron la entrevista que la habían podido leer, porque sí fueron algunas revistas de la entrevista de noviembre, mandamos revistas a la embajada allá y llegaron, el libro aún no lo pudimos mandar, pero sí la entrevista, y agradecieron mucho que esas realidades pudieran difundirse afuera, porque si bien es muy positivo y muy importante el proceso que está viendo, también hay una realización que no es buena. Esta cuestión de la gente de afuera que piensa que en Bolivia no existe más la Coca-Cola, no hay más transgénicos, y el hecho es que Bolivia es el país donde más ha aumentado el consumo de Coca-Cola en el mundo en los últimos años. Coca-Cola está contentísima con Bolivia. Es el lugar donde más ha aumentado el cultivo de transgénicos en los últimos años. Partió de una base cero, ¿no? Eso es cierto. No es que hay más soja que en Argentina o más soja que en Brasil o en Paraguay. Es el quinto exportador de soja en el continente, pero de cero soja cuando llegó Evo Morales, hoy hay una gran cantidad de siembra de soja en el norte y se está fomentando eso en este acuerdo que decía Alfredo con un poco las oligarquías agroindustriales de Santa Cruz, y bueno, hay gente que piensa ver eso con ojo de preocupación y plantea esa duda y pide el respeto a esas dudas, ¿no? Y entonces mucha gente agradece que esas dudas se planteen a nivel internacional, ¿no? Como esto que le pasó a ella, en un encuentro de mujeres, haya gente planteando esa represión en el TIP. Bueno, que la Coca-Cola y otras empresas crecen en Bolivia porque aumenta el poder adquisitivo. Totalmente. Y como dice Alfredo, yo que soy gringo y por más cora le digo todo esto que le digo, que vivo con dos mangos, vengo de una familia bien, estudié en una buena universidad, pude vivir la experiencia del consumo en todo su esplendor, pude viajar por el mundo en aviones. Yo sinceramente creo que la experiencia del consumo y la modernidad es positiva para Bolivia, que realmente la tienen que ver para sentir que por ahí un BlackBerry no sirve para nada, pero para saber que un BlackBerry no sirve para nada lo tenés que haber probado. Digo, es un proceso positivo que yo no lo puedo negar a la población boliviana, que ojalá dentro de 15 años, cuando haya vivido con apenas agua potable y haya construido mi rancho y haya hecho un montón de cuestiones de esfuerzo, pueda decir que esa experiencia de la pobreza, entre comillas, que no es pobreza, la viví, y pueda reflexionar sobre eso y me junte con los bolivianos que ya vivieron esa experiencia y van a vivir la del consumo dentro de 15 años y podamos llegar a un acuerdo de cómo crear una nueva forma de paradigma en este mundo que evidentemente se está yendo al carajo, todos lo sentimos. Y creo que además de esto, la criminalización de la protesta social, hay otras dos grandes contradicciones en Bolivia actualmente. Uno es el discurso sobre el respeto a la madre tierra, que evidentemente no se está llevando a cabo por diferentes razones, se pueden discutir, no hay que satanizar esa situación, puede pasar. Y la segunda es el proceso de autogestión o de autonomía. Bolivia ha apostado por una fuerte intervención del Estado, y esa fuerte intervención del Estado hoy de a poco está corriendo niveles muy ancestrales de autogestión de las comunidades, de autogestión de la economía, y en vez de pasar a eso que nos dio mucha experiencia a todos los movimientos sociales del mundo, de que se podía generar un paradigma de autogestión y de autonomía, todo lo contrario, hoy el Estado está metido en todos lados. Los planes de agua que son necesarios, que están buenísimos, las escuelas que son necesarias, que están buenísimas, se están haciendo bajo parámetros del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. No en vano estos organismos están alabando al gobierno de Evo Morales. Y eso genera un montón de contradicciones, entre ellas que hay algunas disonancias con las poblaciones locales, porque hay corrupción. Y obviamente eso también se financia a través del extractivismo y de un aumento impresionante en la extracción de hidrocarburos, en el hecho de que hoy Bolivia esté planteando que tiene que no sé cuántas veces dijo Linera, pero que tiene que multiplicar por 20 su frontera agrícola para exportar, para conseguir ingresos, para generar escuelas. Bueno, es como que yo diga que tengo que laburar en un banco para conseguir plata, para hacer mi chocita en mi rancho. Todos sabemos cómo es esa cuestión de la autogestión, y hoy evidentemente Bolivia no está apostando a la autogestión, sino que se está abriendo al mundo, en un mundo global, capitalista, extractivista, y con una estructura paramilitar de dominio del territorio. Sí, es una fuerte condenación de la deuda, por suerte. Pero, por ejemplo, una de las grandes críticas que le hace mucho al gobierno de Evo Morales es que hay un aumento impresionante de las reservas, ¿no?, de bolivianas. Y entonces mucha gente dice el problema es que esas reservas, en vez de usarlas para generar economías, esto que dice la vía campesina, economías autogestivas, locales, mucho más ecológicas, sin tener que estar utilizando el transporte, que sabemos que es el principal pecado ecológico y lo que más está destruyendo el planeta, están ahora en JP Morgan, sacando un interés mísero del 7%, en vez de estar generando otro tipo de economía. Nosotros fuimos a Bolivia en realidad con nuestra compañera de Fuente, que no podíamos entender, porque uno cree que la sabe toda, porque puede preguntar, porque tiene educación, por qué las compañeras vivían acá, se habían venido. No tuve que preguntar nada. Cuando llegué a Bolivia me di cuenta al toque cuando me dejaron. Nosotros íbamos en un micro en el 2007, la primera vez que fui, que el 275 es cómodo, trabajamos en todo Bolivia. Y ahí vi donde las compañeras nos contaban que vivía y yo empezaba a vivir. Y ahí me di cuenta que en ese momento el puente de fierro de Volcán, que era donde las compañeras habían vivido su infancia. Y desde ese día amé Bolivia y con mi compañera lo amamos terriblemente y volvimos. Volvimos en el 2012 cuando estaba todo pintado en el Tignes, que no podías ponerte de un lado o del otro porque era muy contradictoria la situación. Los mismos bolivianos que habían votado a Evo tenían contradicciones con el Tignes, con lo de la Pachamama que montaban. Y en realidad estábamos felices porque no era la Bolivia que nosotros habíamos ido. Ya había, íbamos por carretera, por autopista. Fuimos a Coroico, pero no por el camino de la muerte, sino por una autopista que no podías creerlo. Andábamos en mejores micros. No tuve la suerte de tener que ir a un hospital, pero yo sé que la primera vez que fui, ahí entendí porque nuestras compañeras muchas no tenían documentos, si bien te lo contaban. Era porque cuando sus hijos se enfermaban y no tenían plata para pagar, tenían que dejar sus documentos. Y eso no era algo que encontraban, era regalo. Entonces era como volver a vivir, haber estado en un lugar y volver a estar a los años y ir a otro lugar. Y en algunas cosas no estoy de acuerdo con las cosas que dijiste. Yo en ninguna, ¿eh? ¿Eh? Yo en ninguna, digo. Bueno, por ejemplo, vos valga por delante. Vos sigue hablando y la acabamos peleando. Lo respeto, pues, ah, por eso no. En la derecha. No, sí, fue el votado de Medina. Sí, sí, con ese discurso estaba votando a Doria Medina. Y después dice: no, te digo que te respeto lo que dice a ti, pero bueno, 500 años que te daba a todos los bolivianos, que entreguemos dos o tres veces a una persona, no me parece. Y con respecto a lo que pueden haber muchas cosas que faltan y muchas cosas que no están de acuerdo, pero nosotros tocamos de afuera, compañeros, los bolivianos le dieron el 61% de los votos, me parece que no cabe ninguna duda que el proceso tiene que seguir. En Bolivia, acá en Argentina hay mucho discurso, que creemos que ya viene el socialismo. Evo Morales no se hizo tanto ese discurso, lo está llevando a la práctica, aunque la Constitución no diga que quieren el socialismo. O sea, no sé, podemos discutir también, no pasa nada. Sí, yo tampoco voy a criticar todo lo que me dicen porque vos viviste en 10 años, no tuviste. No. No, estuve viviendo un año en 2002, fui otros 4 meses en 2003, otro en 2004, 4 meses en 2007 y 4 meses en 2007. Está bien, no obstante, in situ, vos tenés otra mirada y eso tenés un poco de cabeza, lo ves de distinta manera, si podés hacer una crítica desde otro lado. Yo lo que te digo que estuve en el verano, por ejemplo, la gente con los casos de tierra, que lo dijiste, justo estuve el día que estaban entregando títulos de tierra y la gente estaba enloquecida. Sacando títulos, porque no, nunca había tenido un título, ¿qué es esto? Ahora la tierra es suya. Ahora es mía. Sí, ahora es suya. Es que yo está, insisto, yo hubiera votado por Evo Morales, yo quiero que Evo Morales siga en el poder. Yo soy gringo, mi mirada es gringa. Solo planteo una realidad, algo que me parece que está un poco desbalanceado, que es el mito de color de rosa. Hay un par de puntos negros muy chiquitos. Hombre, decir que está judicializada la protesta social no es un punto chiquito. Bueno. Y vincular al proceso con Santos de chiquito no tiene nada en mi tierra. digo que de chiquito, uno puede ir de chiquito, pero cuando empieza a empezar a inflar el chiquito y a darle aire, acaba diciendo que judicializa la protesta social, que es algo que le venimos criticando a Santos y a Uribe y a Peña Nieto y a tantos otros, y yo en España al señor Rajoy tanto tiempo. Hombre, y cuando dices que hay un paramilitarismo, de chiquito no tiene nada. O sea, digo, está bien. No, yo dije que había paramilitarismo en Bolivia. Yo escuché paramilitarismo, literal, ¿eh? En el mundo, te digo. No, bueno, yo entendí que estabas planteando. Sí, sí. No, bueno, lejos. Perdona. Pero yo lo que quiero decir es que ponte el caso Brasil, ¿no? Por problematizar. Claro, si tú tienes un compromiso de exportación al gas a Brasil, a Petrobras, y esta es la plata que acaba construyendo hospitales y escuelitas, porque estamos habituados quizá a la era de del Game of Thrones, el Juego de Tronos, que le das a un botón, a un software, y van apareciendo los edificios, ¿no? Eso no funciona así. Entonces, construir tantas escuelas, bono Juancito Pinto, bono Juana Sorduida Padilla, renta dignidad que no había para los ancianos de 65 años, era un truco, le ponían 65 años porque la esperanza de vida de la gente más pobre no llegaba a los 65 años. Y lo bajaron hasta los 60 años. Y le da una renta dignidad a todas las personas que tienen más de 60 años, con independencia si has contribuido o has trabajado, para evitar la exclusión social en los mayores. ¿De dónde viene esa plata? Esa plata viene de la explotación de los hidrocarburos. Entonces empiezas a tener el conflicto. Pero esa explotación de los hidrocarburos no solo afecta a la Pachamama, necesitas un comprador que te compre a 4 veces el precio de mercado. Eso es lo que hace Argentina y hace Brasil. Por lo tanto, si después la empresa Odebrecht, que todavía es peor que la que tú has dicho, se beneficia de muchas políticas bolivianas, uno entiende que es una ecuación política muy compleja. Y ahí es donde yo entiendo. Desde la complejidad asumo todas las críticas, pero siempre poniendo la complejidad por delante. Porque pero no me digas que vamos a construir la carretera para unir Oriente con Occidente, sí, una cuenta pendiente. Sí, Tomás, para mí justamente es que la complejidad de lo que decía la compañera que se acaba de ir, que uno cuando observa Bolivia, y tú fuiste en el 2012, esa era, no había que hacer ningún estudio, solo es pasear por un sitio y ver, y lo contaba la compañera Felipa, era clarísimo, eso hay que cambiarlo. Y ese cambio tiene un peaje que a veces no nos gusta el 100% del peaje. Lo que pasa que en ese cuadro de luces y sombras, yo, claro, cuando elevo la voz y hablo de judicialización de la política, vinculaciones con Santos, claro que hay acuerdos integrados con Santos. ¿Sabes por qué? Primero, porque necesitas, por ejemplo, que la Comunidad Andina de Naciones no se cayera. El principal comercio bilateral de Bolivia, hasta hace muy poquito, era la Comunidad Andina de Naciones. Pero no son acuerdos comerciales, Alfredo, son acuerdos de seguridad interior. Y lo que te estoy diciendo es que la realpolitik, lo que yo he aprendido, no dialogando con los campesinos, pero sí viendo qué se cuece en Palacio, es que la realpolitik y la realeconomía requiere a veces hacer acuerdos de mierda en determinados espacios para lograr acuerdos comerciales en otros espacios. ¿Necesitas la patada de la gente de la CONAMAC que sucede en La Paz, digo, para esa cosa realpolitik? No, yo sí creo que la realpolitik es más compleja de lo que a veces nos imaginamos, con un cierto velo de la ignorancia que a mí me resulta muy preocupante con el caso boliviano, porque todos los acuerdos con Colombia, los acuerdos con Brasil, ¿por qué Bolivia acepta cierta política brasileña? Porque intenta entrar en Mercosur, porque justamente diversifica exportaciones y cambia su patrón de intercambio desigual, porque rompe con el centro del capitalismo, no rompe con el capitalismo, rompe con el centro y procura insertarse con una periferia avanzada, semiperiferia, como queramos llamarla, Brasil, o imperio. Ese conflicto, nadie, y de hecho es que no lo postulan así. Incluso insisto que la economía plural propuesta constitucionalmente no rompe la estructura capitalista, la economía privada está presente, que a mí tampoco me gusta. Yo no la, lo que digo es que su proyecto de país, el proyecto de Bolivia, es este, y este sigue avalando por algo que yo respeto mucho: la mayoría popular en Bolivia sigue apoyando a Evo, y esta mayoría popular ya son muchos años de cambio. Y se pueden tragar ciertas contradicciones, pero son tantas las luces del proceso de cambio que para mí no eclipsa ninguna sombra, que seguro que las hay. O sea, digo, quiero poner la otra luz, al menos la que yo pienso. Yo quería hacer un comentario también. En primer lugar, que me parece como que está bueno que todo proceso de cambio, aún de los que nos parecen más esperanzadores, como puede ser el de Bolivia o el de Venezuela, necesitamos sí o sí, obvio, criticarlo, y necesitamos poder... Incluso ver cuáles son las contradicciones que ahí aparecen, que de hecho seguro que las hay. Y una la nombraste, ¿no? Que tiene que ver qué se hace, por ejemplo, con extractivismo, cómo hacer con el modelo de producción. A mí me parece como interesante, por un lado eso, por eso voy a comprar el libro y lo voy a leer, y por eso me parece interesante esta discusión, pero me parece que nos faltó como darle una vuelta también, y que me parece que un poco la intervención de Felipa fue en ese sentido, de recuperar un poco de dónde viene todo el proceso, ¿no? Toda esa lucha previa y toda esta lucha actual que se está dando y que también a uno le hace tener como un poco de confianza en el pueblo boliviano, en el sentido de que va a estar todo el tiempo, y de hecho está ahora, marcando las contradicciones en la calle. Es impresionante, así como uno puede ver gente contenta con títulos de propiedad, gente contenta con una escuela, con agua, también ve gente que no tiene ningún problema en cortarle la calle ante cualquier motivo, hacerle una huelga de cualquier cosa en medio de La Paz, por cualquier tema, digo, y eso es lo más rico del proceso y realmente es lo esperanzador, eso es lo esperanzador, no la figura de Evo. Digo, la figura de Evo viene en 2005 después de una guerra del agua, una guerra del gas, del 2000-2003. O sea, después de un proceso un montón y todo lo contó Felipa que es previo, campesinos organizándose defendiendo la tierra, ¿no? Entonces Evo llega a coronar y para algunos fue, dentro de todo, era lo más tranquilo que se podía poner. Para el pueblo fue lo máximo lo que pudo llegar en ese momento. Pero está en un punto de Evo está como ahí, pero la pelea también está por debajo, ¿no? Entonces, como para mí está bueno recuperar todo eso, por eso toda la cuestión de el peso que tienen las tradiciones, el peso que tiene toda esta lucha que se arrastra y que aún los compañeros bolivianos traen acá y lo traen a Argentina, a todos los lugares donde van. Todo ese peso de lo comunitario que para mí es como... No, me parece como que es muy valioso y que es lo que termina definiendo el proceso después. Que está bueno que lo critiquemos de adentro y de afuera, pero que también confiemos mucho en esos procesos populares. Yo confío en la... Por eso me animo a criticar. Claro. No, que está bueno, en realidad es un debate vivo. O sea, porque si no hubiera este debate, estamos medio ya en el otro lado. Pero no por un problema de estar más o menos de acuerdo y demás. La izquierda, durante todo el siglo XX, se planteó que para construir el socialismo o el bienestar de las masas, de los pueblos, tenía que ocuparse el Estado y desde el acceso, el asalto al Estado, la toma del poder, se iba a poder generar la distribución necesaria para que desde esa toma de conciencia se construya, después de la ocupación, después de la revolución, el socialismo. Y después de Rusia, y después de los procesos en los que se logró Estado fuerte, se dio el proceso inverso, cómo el Estado terminaba aplastando los procesos creativos o la creatividad que podía haber en el pueblo, o la cultura previa, etc. Entonces, lo que estamos viendo en realidad con Bolivia y Venezuela, con sus diferencias, que son muy grandes, también tiene que ver, yo no, ni fui a Bolivia, ni fui a Venezuela, me encantaría, así que volvigo ahí, pero no puedo hablar de Bolivia y de Venezuela porque o hablo desde acá, es que en realidad este debate es innecesario. Y es, corremos a veces el riesgo, por no hacerle el juego a los yanquis, de tirarnos todo para el otro lado, porque todavía está faltando lo que viene. Y lo que viene no puede ser lo mismo que lo que pasó. O sea, uno no puede, en perspectiva, seguir aumentando kilómetros de carretera, porque te quedaste sin tierra, o sea, pasó a ser todo cemento. No puede ser carretera donde falta, escuelas donde falta, hospitales donde falta, aportar a los viejos, etcétera, a la infancia, pero también en algún momento y en simultáneo tiene que haber un proceso de revalorización de las culturas, de expropiación de las tierras a los que tienen, de pensar otro modelo que no sea solo de la explotación de petróleo que nos va a terminar haciendo mierda. Entonces, ahora eso otro lo podés pensar cuando tenés para comer. Entonces, o en simultáneo. Y es, por eso son avanzados Venezuela y Bolivia, porque nos meten en esta discusión, no nos meten el kirchnerismo en esa discusión. Lamentablemente. Y menos, obviamente, Colombia, Chile, México, etc. Pero me parece que desde ahí está bueno que haya un aporte, una mirada crítica, sin pensar lo binario, porque o o sos Evica o sos pro-yanqui, es un problema, porque el pueblo no está ahí. Lo bueno del pueblo boliviano es que tiene sentido común. Sigue dándose cuenta, con más o menos simpatía, que lo mejor hasta ahora es el gobierno de Evo. Eso lo tienen claro, lo demostraron, ¿sabes? Que lo estamos analizando, quedó claro en la elección. Está bueno, no es que por la crítica se van a voltar, porque hoy la oposición a Evo en realidad sigue siendo la derecha, en el plano de la democracia burguesa. Entonces está bueno ver desde ahí cómo se profundiza, porque es un debate que nosotros tenemos acá también. ¿Qué otro modelo se construye que realmente supere, ¿no? Que sea un atraso? Claro, bueno, si les parece, les agradecemos a todos y a todas por la participación. Todos afuera para hacer la chaya y para algún baile y algo más. Comida ahí, ¿no? Comida, no sé, sí, creo que algo hay. Bien.